caminar y tu mirada fatal me vuelve loco. Vivo pensando en ti y en los besos que me das, chica preciosa. Tu forma de caminar y tu mirada fatal me vuelve loco. Amor, dame, dame tu calor. Quiero estar con vos para hacerte el amor. Te deseo amor, dame, dame tu calor. Quiero estar con vos para hacerte el amor. Preciosa, tu forma de caminar y tu mirada fatal me vuelve loco. Vivo pensando en ti y en los besos que me das, chica preciosa. Tu forma de caminar y tu mirada fatal me vuelve loco. Dame tu calor, quiero estar con vos para hacerte el amor. Te deseo amor, dame, dame tu calor, quiero estar con vos para hacerte el amor.